Esos canales K tienen una conexión con lo que llamamos la plantilla K. Y la plantilla K es donde están todas vuestras posibilidades para esta encarnación. Plantilla K, glándula pineal. Plantilla K, glándula pineal. Plantilla K, glándula pineal. Plantilla K, glándula pineal. Plantilla K, glándula pineal. Plantilla K, glándula pineal. O sea que los canales K, conectados con la plantilla K, donde están todas nuestras posibilidades. Así que pedimos a nuestros guías personales, al Maestro Jesús, a los emisarios pleiadianos de luz, vengan a traer su energía a este círculo de sanación, este círculo de activación de nuestros canales K y de nuestra plantilla K. Activación de los canales K, conciencia, activación de los canales K, conciencia. Conciencia de lo cósmico, conciencia del universo. Conciencia de lo cósmico, conciencia del universo. Yo soy la conciencia cósmica encarnada en la Tierra. Yo soy la conciencia cósmica encarnada en la Tierra. Eso dice vuestro cuerpo de energía, vuestro K divino dice: yo soy la conciencia cósmica encarnada aquí en la Tierra.